time, sweetie, for the one more time. Que te lleve el diablo, destruya luego. Quiero verte en vida, en tu desventura. Quiero verte noche, que me veas triste. Quiero que sonrías, pero una vez al día. La noche nos llega, pan de cada día. ¿Cuánto tiempo pasas con la luz prendida? Quiero hablarte un día, un día, un día, un día, un día. Pero es siempre noche, ya no es culpa mía. Quiero ser testigo de tu desventura. Quiero estar presente en tu amargura. Quiero estar contigo de noche y de día. Decirte al oído mil cosas cochinas. La noche es fría, si la pasas sola y con compañía, es pura alegría. Quiero desarmarte, armarte, amarte, armarte, amarte. Quiero verte negra, que me veas triste. Quiero verte hundida en tu desventura. Quiero verte noche, que me veas triste. Quiero que sonrías, pero una vez al día. La noche nos queda, pan de cada día. ¿Cuánto tiempo pasas con la luz prendida? Quiero hablarte un día, un día, un día, un día, un día. Pero siempre noche. Ya no es culpa mía.